no sé. Voy a empezar en las distintas concejalías que ostento, dando respuesta a preguntas que plantearon concejales de los otros grupos en el pleno anterior. Empezando por Hacienda, diversos concejales de diversos grupos preguntaron por el importe que está pendiente de cobro, tanto de los planes de empleo que se celebraron anteriormente, como el taller de empleo Ocuri. Del programa Crece, la primera fase, tenemos pendiente todavía 25.465,60 euros. De la segunda fase de este plan, quedan pendientes 37.046,28. Del taller empleo Ocuri quedan 111.696,90. Del programa empleo joven faltan todavía 201.000 por justificar. Y por el empleo, el programa de empleo más 30 o 30 más, 93.200 euros. En total quedan 469.000 aproximadamente. Eso era en relación a Hacienda la pregunta que quedaba pendiente en el pleno anterior. Respecto tanto a las ordenanzas como a los presupuestos, se va a convocar próximamente el Consejo Económico Social, tanto para la renovación de este órgano como para hablar de las ordenanzas y del borrador de los presupuestos. En las ordenanzas, exceptuando las de la Escuela de Música, que se ha traído el punto a este pleno, el resto de tasas no van a variar. Es decir, la variación que vamos a proponer en las ordenanzas es una actualización de artículos que, revisándolos, hemos dado cuenta que están obsoletos. Es decir, no va a haber fiscalmente no va a haber variaciones. ¿De acuerdo? En la parte de personal, el plan de activación profesional que tenemos por Diputación va a dar empleo a 50 personas, 20 oficiales de primera y 28 peones que van a tener 2 meses de contrato, un peón que va a tener 1 mes de contrato y un peón que tendrá 19 días de contrato. ¿De acuerdo? La justificación de este gasto tiene que estar antes de terminar el año. Es decir, por eso es, como ya se informó en las comisiones, la premura y la brevedad y lo corto son los contratos de las personas que van a tener la oportunidad de participar. También, después del pleno anterior, he tenido una reunión con la técnico que se encarga de la solicitud de las escuelas taller y de las casas de oficio. Estamos viendo si continuar con los mismos programas que se proponían o incluir algunos nuevos, pero volvemos a señalar que nosotros vamos a solicitarlo, por nuestra parte no va a quedar, pero que este tema está muy parado, como ya dijimos en comisiones. ¿De acuerdo? Hoy hemos tenido noticias por el tema del plan Crece, queda una fase por terminar. El listado de los participantes está seleccionado. Este curso tenía que haberse terminado en julio, se ha ido prorrogando. El problema ha sido hasta ahora que los monitores que se seleccionaban para impartirlo, pues renunciaban. No sabíamos, bueno, lo que teníamos constancia era que eran monitores que no eran de la sierra, entonces no les era atractivo el tener que desplazarse. Pero ya se ha hecho, el día 21 de octubre se hizo la valoración de plazas de docentes para el curso que queda, que se llama de Operaciones Auxiliares de Tecnología de la Información y la Comunicación. Y el listado que se ha publicado es provisional, pero el plazo de alegaciones termina mañana. Si no hay ninguna alegación que resolver ni ninguna cosa de última hora, el curso que falta para terminar el plan Crece comenzaría el próximo 3 de noviembre, ¿de acuerdo? Si no hay, repito, ninguna cosa de última hora. Con respecto a la bolsa de trabajo, vamos a ver, las personas que he tenido la oportunidad de atender desde que estoy en la concejalía de personal, se les ha trasladado que la intención por parte de este equipo de gobierno era tener una bolsa lo antes posible. Esto lo estamos, no hemos podido tenerlo a tiempo como nos hubiera gustado, porque lo que nos hubiera gustado era tenerlo a mediados de octubre, y es simplemente porque había unos puntos que teníamos que limar para que cuando nosotros tuviésemos un borrador de reglamento, pues que pudiéramos presentarlo al resto de los grupos con certeza de que no íbamos a incumplir nada que hiciera que ese reglamento fuera impugnado o que nos lo echaran para atrás. Mientras tanto, la forma de contratación que seguimos en este ayuntamiento es, estamos tirando del listado que nos encontramos cuando nos incorporamos a este equipo, a esta legislatura, y los puestos que no se ofertan en ese listado se están ocupando mediante ofertas públicas de empleo, tanto para trabajos en el ayuntamiento como para el Patronato Municipal de Deporte, que son unos 6 puestos únicamente los que son rotacionales. El resto, pues son personas que están indefinidas y no podemos hacer ninguna rotación. De forma que, volvemos a repetir, la intención de este equipo de gobierno es que el acceso al trabajo sea lo más neutral y ecuánime posible para toda la ciudadanía. En la Concejalía de Participación Ciudadana, el día 4 de noviembre, se va a constituir el Consejo Territorial de Participación Ciudadana de la Sierra. En el pleno anterior se informó de que la fecha establecida era el 11 de noviembre. Ha habido una modificación, han adelantado la fecha, y este consejo se va a celebrar aquí, en la ermita de San Pedro. ¿De acuerdo? Representante por parte de la Ayuntamiento está como concejala de Participación Ciudadana, y por parte de las asociaciones de vecinos el representante será Manuel Sierra Lara, y Mercedes Guerreros Domínguez estará como suplente. Desde esta concejalía también se va a impartir un curso que se denomina Técnicas de Búsqueda de Empleo. Este curso está comprendido en el itinerario de inserción laboral del programa Unidades de Empleo de Mujeres. Las inscripciones serán desde el 19 de octubre al 15 de noviembre en el Ayuntamiento de Ubrique, y la fecha de realización del curso será del 16 al 20 de noviembre, en horario de 10 a 1 de la mañana. En calidad administrativa, también tengo respuestas para, preguntas que se hicieron en el pleno anterior. Algunas son aclarativas y otras son en respuesta a ruegos que hicieron de algunos grupos. Por parte del Partido Andalucista se preguntó por la persona responsable de calidad administrativa, y estoy yo como concejala, y el técnico adscrito a esta concejalía sigue siendo Benjamín Castellano. En los objetivos marcados para este año, cuando se habla de la reestructuración y organización de los objetivos pasados, lo que intentamos es adaptar para dar una respuesta lo más rápida posible al ciudadano. Estamos también trabajando en una hoja de estilo que conlleva una definición de modelo, de pautas a seguir y una normalización de flujo de la comunicación entre los departamentos. Nosotros hemos llegado y nos hemos dado cuenta que en el ayuntamiento, de cara a la ciudadanía, hay un montón de cosas que mejorar. Entonces, es algo que nos hemos planteado. Esta semana he tenido yo una reunión con Benjamín y hemos visto diferentes puntos que se pueden abordar desde esta concejalía, para que lo que nosotros intentamos, que es que la respuesta al ciudadano sea lo más rápida posible y lo más eficiente posible, podamos llevarla a cabo en el menor tiempo, en el menor tiempo posible. En la parte de estructuración de nuevos canales de información y respuesta al ciudadano, lo que se pretende es crear un portal de transparencia sobre el que actualmente se está trabajando. De acuerdo, nosotros tenemos el día 4 de noviembre, por la mañana, tenemos una jornada de implantación de ley de transparencia que por parte de Diputación, a la que asistiré yo como concejal de administrativo y el técnico responsable del portal de transparencia del ayuntamiento, que es Benjamín, como ya he comentado antes. Nos comprometimos en el pleno pasado a un ruego que hizo la He estado hablando con el responsable de Guadalinfo y se han dado instrucciones de que la programación se ponga Radio Ubrique a través de unas cuñas. Pues prácticamente hablé con el responsable y me dijo que él venía a cerrar lo que era la programación una semana antes de que finalizara, o sea, de que empezara el mes. Entonces, cuando él cierre la programación, no solo se va a trasladar a Radio Ubrique para que haga cuña y que esté toda la ciudadanía informada, sino que además se va a hacer uso de las redes sociales y la web del ayuntamiento, ¿de acuerdo? El enlace que había a la página era un enlace que estaba obsoleto, ese enlace se ha quitado, se ha dado de baja también porque era de Blogspot. Y actualmente la página oficial de Guadalinfo es guadalinfo.es y se puede acceder perfectamente desde el ayuntamiento. Esta página también estaba obsoleta, teníamos noticias desde hacía un año. Por lo que me ha comentado el responsable de Guadalinfo es que había un problema con el portal y que había unos datos que no se pueden recuperar. Pero ya me ha comentado, de eso lo he comprobado, que las noticias que se están incorporando son actualizadas. ¿De acuerdo? Que el hecho de que estuviera la página obsoleta no es que no hubiera habido movimiento, sino que al parecer hacía un problema técnico con el portal, que ha dejado el historial de la página, la ha eliminado hasta un año y que no hay posibilidad de recuperarlo. ¿De acuerdo? Respecto a la certificación, estamos certificados hasta el 4 de noviembre y hay que pasar la auditoría a Enor para la semana que viene. ¿De acuerdo? El día no nos lo han confirmado todavía, pero sí nos han dicho que se pasará la semana que viene. Y esta certificación de calidad afecta solo a la parte de atención a la ciudadanía. Y con respecto a reuniones y jornadas, el día 15 de noviembre estuve en una jornada de AECEC FEDER, la Unión Crea Empresa. Esto es un encuentro para emprender que se celebró en el bosque, organizado por la Andalucía Emprende, Fundación Pública Andaluza. Un encuentro denominado La Unión Crea Empresa, destinado a la generación de nuevas oportunidades de negocio. Este encuentro fue gratuito y dirigido a pymes, emprendedores, autónomos y a grupos de personas desempleadas. El objetivo de esta jornada era fomentar la creación de empresas de economía social, tanto en cooperativa, en este caso, como sociedad limitada laboral, a través del conocimiento de las mismas y la promoción de la Unión de Emprendedores, así como a contribuir a la detección de oportunidades de negocio en el entorno. Las jornadas me parecieron tan interesantes que contacté con una de las personas que impartía una de las jornadas y la intención es ver si hay la posibilidad que hay de traer tanto esa como algunas otras aquí a Ubrique, porque la verdad es que dan una información acerca de posibles formas de emprender un negocio que yo personalmente cuando llegué me enteré de un montón de cosas que me parece que debería de estar al alcance de todo el mundo. Y el día 29 de noviembre tenemos un encuentro con el proyecto de Economato Social con Cáritas, acompañando a mi compañera Isabel María Bazán. Y nada más. Gracias. Muy bien, muchas gracias. Informa el concejal Josema Fernández. Buenas noches a todos. Perdonad que se me ha olvidado de dar cuenta de las diferentes cooperaciones que se han realizado en este mes en el ayuntamiento. Un auxiliar de hogar por una baja de titular, tres auxiliares de hogar contratación ordinaria, tres oficiales de primera, cuatro peones, seis limpiadoras, un conserje de colegio público, un conserje de la escuela de música, tres profesores de la escuela de música, en información turística una persona también y del guarda de Ocuri dos personas más. Y por el régimen agrario, cinco personas. Gracias.